loco por tu gran querer. Me imagino que tú por las noches le menees a la cucharita, y por eso te quiero tener en mis brazos aquí sentadita. A la cucharita tú le menees cada vez que quieres tú mirarme. A la cucharita tú le menees cada vez que quieres abrazarme. A la cucharita tú le menees cada vez que quieres tú besarme. A la cucharita tú le menees cada vez que quieres. Y recuerden la receta: dos dientes de ajo, nada. De repente me quiero volver como un loco por tu gran querer. Me imagino que tú por las noches le meneas a la cucharita, y por eso te quiero tener en mis brazos aquí sentadita. A la cucharita tú le meneas cada vez que quieres tú mirarme. A la cucharita.